Auspicia Informativo Farco. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico Corresponde al 0810-888-4500. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. Pusimos en marcha 5.000 obras en todo el país. Podés conocer el estado de cada una en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos nuestra segunda edición de este martes 23 de agosto de 2022. La vicepresidenta Cristina Fernández reiteró que la sentencia en su contra ya está escrita. Lo hizo esta mañana en un mensaje en directo a través de sus redes de internet para responder las acusaciones de la Fiscalía luego de que el tribunal le negara la posibilidad de hacerlo en el juicio. La expresidenta repitió que no hay pruebas en su contra, repasó las declaraciones de los testigos de la Fiscalía que reconocieron en el juicio no haber encontrado irregularidades y afirmó que los fiscales siguen un guión. Escuchemos parte de lo que decía. Empezó el juicio y se iba a comprobar que Lázaro Báez, o sea, Cristina, en el discurso de los fiscales, no se había hecho absolutamente nada y por lo tanto había sido una estafa monumental. Yo quiero leer algunos de los testimonios nada más, muy poquitos porque no quiero cansarlos ni aburrirlos. Por ejemplo, el de Laura Indie. La intimidaron y se vio obligada a firmar un documento según el cual a las empresas de Lázaro Báez ya se le habían pagado las obras y no se les debía nada. Reitero, comillas, les soy sincera, no corroboré nada y firmé. David Bamondes, otro testigo propuesto por la Fiscalía, siempre se adecuó, esto es textual, encomillado, siempre se adecuó y se redeterminó a todas las empresas por igual. Nunca hubo una intención de que haya algún sobreprecio. Nos basábamos siempre en los números del INDEC. El interventor de Vialidad Santa Cruz, puesto por Iguacel, declaró, comillas, me encontré con un distrito que no disentía con la situación de otros distritos. Había muchas noticias en los medios. Textual, había muchas noticias en los medios, pero no encontré ninguna situación anómala. Cierro comillas. Y al cierre de esta edición de Informativo Farco, la vicepresidenta Cristina Fernández continuaba transmitiendo en directo desde el Senado Nacional. El viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, criticó a la Justicia Federal por la falta de resultados para encontrar a los responsables de los incendios en las islas del Paraná. El funcionario nacional fue entrevistado por Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Este es el informe de nuestro compañero Ignacio Cagliero. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Continúan los focos de incendio en las islas del Delta del Paraná. Este lunes el humo se sintió fuerte en Rosario y por las condiciones meteorológicas se estima que los rosarinos convivirán con el humo por lo menos hasta el jueves. En los últimos días el humo llegó a Capital Federal y desde el gobierno nacional se anunciaron medidas. El presidente Alberto Fernández dispuso el envío de las Fuerzas Armadas para colaborar con el combate del fuego. En declaraciones a Aire Libre, el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, destacó el anuncio, aunque señaló que la coordinación de los operativos en el lugar seguirá en manos del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Las Fuerzas Armadas, por supuesto, son hoy una ayuda muy importante como apoyo, como sostén, para acompañar en la logística, pero el expertise y el conocimiento referido al combate de los incendios forestales radica en el Plan Nacional de Manejo del Fuego. De todos modos, habría que aclarar que ya veníamos trabajando con las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas de Seguridad. De hecho, algunos de los medios aéreos que operamos desde el Plan Nacional de Manejo del Fuego habían sido provistos ya hace unos días por las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, si bien el anuncio es importante porque revela la vocación y el compromiso del presidente de la Nación de sumar todos los recursos necesarios para enfrentar esta crisis, también es cierto que es un trabajo que desde todos los sectores del Estado Nacional venimos realizando desde hace mucho tiempo. El funcionario también brindó detalles de la ampliación de la denuncia en la Justicia Federal, donde se aportaron las pruebas sobre el lugar donde se iniciaron cada uno de los focos de incendio. Cruzando esos registros con los datos catastrales, deberían identificarse quiénes son los dueños de los campos incendiados. Sin embargo, hasta el momento no ven demasiados avances en las causas. Ya hace más de dos años que el Ministerio de Ambiente se presentó como querellante en una causa, realizó denuncias, ahora ampliamos las denuncias, entregamos pruebas y no vemos el resultado eficaz por parte de la justicia, fundamentalmente en lo que hace a disuadir, es decir, si yo veo que prender fuego trae consecuencias, lo voy a pensar dos veces. Si verifico que quienes prenden fuego sistemáticamente desde hace al menos 3 años no pagan ninguna consecuencia por ello, lo más probable es que siga haciéndolo sin reparar en esas consecuencias. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos ahora a Jujuy porque allí, como en otros lugares del país, hubo marcha de organizaciones sociales para velar al salario. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. ¿Qué tal, Pepe? Compañeros, muy buenos días. Un reclamo poco visto se vio en la jornada de ayer en la provincia de Jujuy. Organizaciones sociales, cooperativistas y precarizados marcharon por las calles de la ciudad como un cortejo fúnebre, asegurando que murió el salario mínimo vital y móvil. Sebastián Domínguez, del FOL, Frente de Organizaciones en Lucha, explicó el porqué de este reclamo y por la manera que se hizo. Estamos aquí sepultando al salario mínimo vital y móvil porque entendemos que el salario mínimo vital y móvil, que está en 47 mil pesos, no llega ni siquiera a la canasta básica alimentaria de indigencia, que es de 49 mil pesos, y una canasta básica total, 111 mil pesos. Eso significa que en una familia donde los dos padres trabajen y de manera formal, algo muy, muy difícil en Argentina y sobre todo en Jujuy, no llegan a la línea de pobreza. Eso es desgraciadamente la defunción del salario mínimo vital y móvil. Bueno, eso es lo que ha motivado esta actividad. La inflación, bajos salarios, pobreza, llevaron a realizar esta marcha y que fue apoyada por otras organizaciones. Hemos tenido mucha participación, hemos podido además presentar nuestros reclamos. Nosotros estamos reclamando que el salario mínimo vital y móvil sea acorde a la inflación. Estamos reclamando también la quita del 21% del IVA a los bienes de la canasta básica alimentaria, con lo cual podríamos rescatar, no de la pobreza, al menos de la indigencia, a millones de argentinos y argentinas. Y estamos reclamando la aplicación de la ley de abastecimiento. Hay una serie de leyes que existen, que están, que se pueden aplicar respecto de aquellos que hacen desabastecimiento, de los acaparadores y de los acumuladores, y no se están aplicando. Reportó René Caiconte, FM, La Voz del Cerro, en Jujuy. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque allí hubo movilización con reclamos al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por la muerte de una niña de 11 años en una escuela pública. Nos informa nuestro compañero Marcos Maldonado desde Radio Gráfica. Hola Pepe, desde Radio Gráfica saludamos a todas las emisoras conectadas con el informativo Farco. Este lunes 22 de agosto se realizó una caravana educativa por las niñeces dignas. Desde la escuela 11 del distrito escolar 5 del barrio de Barracas, donde asistía la alumna de 11 años que murió el 15 de agosto, se movilizó hasta la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en Parque Patricios. Se expuso que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es responsable por el abandono que padecen los barrios del sur porteño, donde el acceso a la salud parece un privilegio. Y se exclamó: no queremos perder más niñes por desidia estatal. Consultada por Radio Gráfica durante la caravana, esto decía Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, UTCTERA. Estamos acá acompañando a la comunidad educativa en el reclamo muy, muy sentido para que haya políticas públicas para la infancia, para que las políticas públicas acompañen en la escuela, en las necesidades que identifica, y para que la sociedad tome conciencia que la escuela sola no puede y que la infancia no puede esperar. Que cuando se identifica un niño o una niña que tiene alguna vicisitud, algún problema en particular, se debe construir una respuesta desde el Estado en forma inmediata para resolverlo y para evitar que pase lo que pasó, que es el fallecimiento de una niña por falta de atención, porque no llegó a la ambulancia o porque no se escucharon las alertas, los avisos que se dieron oportunamente. A mí me parece que el jefe de gobierno tendría que estar preocupado porque las políticas públicas que él mismo desmanteló tienen estas consecuencias arrasadoras sobre la población infantil. De la marcha, convocada por la comunidad educativa Villa 21-24 Zabaleta, participaron vecinos, vecinas, estudiantes, docentes y gremios de la ciudad. Informó Marcos Maldonado, Radio Gráfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires. Organizaciones indígenas hicieron sus aportes a la Defensoría del Público para el tratamiento mediático de temas relacionados con los pueblos originarios. Nos informa nuestro compañero Héctor Santomil desde la radio comunitaria La Redota de Villaguay, Entre Ríos. Buenos días, Pepe, y a la audiencia del informativo Farco. La Defensoría del Público elaboró junto a comunicadores indígenas recomendaciones para el tratamiento mediático de los asuntos indígenas. El jueves 18 y viernes 19 de agosto se llevó a cabo el diálogo intercultural de la Defensoría del Público con las organizaciones indígenas del país para que en conjunto elaboraran las recomendaciones con perspectivas indígenas en asuntos que los involucra y afecta. Esto tuvo lugar en el edificio del Archivo de la Memoria del Centro Cultural de la Memoria y de Derechos Humanos ex-EXMA, Buenos Aires. Comenzó recibiendo a los distintos comunicadores la periodista de radio y televisión, escritora y actual presidenta de la Defensoría del Público, Miriam Lewis, quien en una nota brindada para La Redota expresó su preocupación por el tratamiento de los asuntos indígenas por su criminalización e invisibilización. Estamos aquí en un lugar muy significativo, que era un centro clandestino de detención, en este caso para promover un derecho humano, que es el derecho humano a la comunicación. Y estamos viendo desde los medios de comunicación cómo muchas veces se estigmatiza, se criminaliza a los pueblos originarios, se los percibe, se los construye como amenaza, como un enemigo público. Y consideramos que esto es muy preocupante porque en algunas zonas del país esto ha tenido como consecuencia derramamiento de sangre. Hablamos de Santiago Maldonado, hablamos de Rafael Nahuel, hablamos de Elías Garay y hablamos de muchos estallidos de violencia animados por el prejuicio en otras zonas del país. Yo creo que la construcción de recomendaciones para los medios de comunicación sobre cómo abordar la cuestión de los pueblos originarios, los conflictos, los reclamos de legítimos derechos, incluso constitucionales, son fundamentales. Asimismo, resaltó Miriam la importancia del ejercicio de la participación en la redacción de estas recomendaciones. Y para cerrar estas recomendaciones, que en general son 10-12 reglas que les acercamos como herramienta a los medios,